separen porque en breve ya estará con nosotros nuestro compañero Patricio Robalino. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos con una reflexión de esas que nos sirven para ese momento, avizorarnos a ese presente, al futuro quizá, ¿no es cierto? Porque de alguna forma toca nuestro corazón. Y esto dice lo siguiente. Bueno, pues ustedes ahí escuchaban una cortina que nos va a poder acercar a ese verdadero valor del anillo. ¿Usted sabía el valor que tiene un anillo? Ah, ¿qué dice? ¿Sí? ¿No? Bueno, nuestro compañero que hoy nos acompaña en controles, Vicente Moya, él manifiesta de que sabe el verdadero valor del anillo y eso pues también de alguna forma enriquece el espíritu del ser humano, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver qué dice esto. Dice que hace mucho tiempo un joven discípulo acudió a su maestro en busca de ayuda. Su gran preocupación era que sentía que no valía para nada y que no hacía nada bien. Quería que los demás le valorasen mucho más. El maestro, sin mirarlo, le replicó: «Me encantaría poder ayudarte, pero en estos momentos estoy preocupado con mis propios quehaceres y quizás si me ayudas a solucionarlos podría acabarlos antes y ayudarte». El discípulo aceptó a regañadientes, ya que de nuevo sintió que sus preocupaciones eran poco valoradas. ¿Le pasa a usted a menudo esto? ¿De pronto alguien que está cerca de usted lo hace? Bueno, ahí queda la interrogante. El maestro le entregó un anillo que llevaba en el dedo y le dijo: «Coge un caballo y cabalga hasta el mercado más cercano. Necesito que vendas este anillo para pagar una deuda. Y lo más importante es que trates de conseguir la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro por él». Y así el discípulo cabalgó hasta el mercado más cercano para vender el anillo. Empezó a ofrecer el anillo a diferentes mercaderes que mostraban interés en él hasta que les decía el precio, una moneda de oro. La mayor parte de los mercaderes se reían al escuchar la suma, salvo uno de ellos que amablemente le indicó que una moneda de oro era muy valiosa para darle a cambio del anillo. Frustrado y cansado, el discípulo cabalgó de nuevo a la casa del maestro, sabiendo que no había podido cumplir con el encargo que le había hecho. «Maestro, no he podido vender tu anillo por una moneda de oro», le dijo cabizbajo. «Como muchos ofrecían un par de monedas de plata, pero no he podido convencer a nadie sobre el verdadero valor del anillo». «Tienes razón en algo», le contestó el maestro. «Necesitamos conocer el verdadero valor del anillo. Coge de nuevo el caballo y ve a visitar al joyero del pueblo. Pregúntale por el verdadero valor del anillo y, sobre todo, no se lo vendas». Y así cabalgó de nuevo hasta el joyero del pueblo, quien, tras examinar determinadamente el anillo, dictaminó que este valía 58 monedas de oro. «¡Ah! Imagínense ustedes, 58 monedas de oro», replicó el joven, así asombrado como nuestro compañero cuando sale a vender ese anillo. Y con esa buena noticia, cabalgó de nuevo a devolver el anillo a su maestro. El maestro le pidió que se sentase y que escuchase lo que tenía que decirle. «Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, no puede evaluarte un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu valor?» Ahí le dejamos esa interrogante para usted, igualito que este anillo. A veces juzgamos, pero no nos damos el tiempo de realmente valorar. Y bueno, las cosas como lo que sucedió de ir a la plaza y reírme porque me piden una moneda de oro, pero realmente no estamos viendo más allá de eso. Y creo que nos sucede en la vida real, cuando estamos junto a una persona que está tan cerca de nosotros, pero no nos damos cuenta de el verdadero valor. A veces, cuando se trata de un ser humano, esperamos que esté en la tumba, que ya desaparezca, para decir qué bonito que era, ¿verdad? No, hay que valorar las cosas a su debido tiempo, hoy, en este instante. Y por eso nosotros queremos invitarle a usted a que valore lo que tiene, darle el sentido de la existencia a esa persona, a ese ser humano, pero obviamente haciéndolo con corazón. Y cuando usted hace eso, mire, la armonía, que es como la música, que nos enriquece nuestro espíritu y nos hace felices, nos hace sonreír. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes, invitándoles a que levemos la autoestima, a que hoy te pongamos actitudes negativas y empecemos con lo positivo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Muy bien. Con eso quiero invitarles a escuchar al maestro Terry Pazmillo. Él nos trae de entre las colecciones Ecuador Equinoccio Eterno esta canción que lleva por título Diablo Suelto. Regresamos nosotros a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que puede comunicarse con el número de WhatsApp 099-51-54039, o también puede escribirnos a nuestro Facebook como Radio CC o a nuestro Facebook personal Laura Ríos Armijos. La participación es importante. Nosotros sabíamos la semana anterior, aquellos que ingresan al Facebook, al Twitter, promocionado algunos temas musicales de la Orquesta Juvenil de Comunidades Indígenas de Guaranda. Aspiramos que ustedes puedan escribir y ser parte de esta promoción, que estuvo aquí su director, para que ustedes puedan llevar hasta sus hogares y obviamente escuchar la maravilla de música que pueden hacer los jóvenes talentos ecuatorianos, y con esa muy buena novedad de que ellos saldrán fuera del país, ¿ah? Y también estarán en un gran encuentro aquí en Guaranda. Así que espero que ingresen a la página o marquen al 22-2966. Nos dará muchísimo gusto el poder compartir con ustedes. Y bueno, hoy estamos ya a la espera de Patricio Robalino. Un poco queríamos hablar sobre la gestión cultural y musical, y de pronto pues hay algunos datos en la página de educación.es artes, y hay varias interrogantes que se dan al respecto de la gestión cultural y de la música. ¿Qué es? Porque existe, hace mucho tiempo existía en la música y en las artes la figura de mecenas, Normalmente los monarcas o nobles adinerados que disponían de su propia agrupación de música que él mismo financiaba para que compusieran o interpretaran música en sus eventos, fiestas, en sus cortes, entre otros lugares más. Bueno, yo creo que esto sucedía en aquellas épocas porque les gustaba que puedan difundirse esas canciones. Y no yéndonos a lo nuestro, a la música popular ecuatoriana, también aquí en nuestro país, de hecho muchos escribían canciones, se dedicaban a esto, porque no tenían tanto interés de recibir recursos económicos, el interés de ellos era ser escuchada, que su música sea escuchada, que su poesía pueda ser musicalizada y que pueda estar en los LPs, en los CDs, pero de a poco esto va cambiando, ¿no es cierto? Y de hecho, a más de ser escuchados, lo que se interesa, como habíamos dicho al inicio, es que el trabajo debe ser valorado. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música. Vicente está listo para compartir. ¿Qué tema tenemos ya en lista? Por los hermanos Núñez. Están a continuación para compartir con nosotros y esperamos que ustedes disfruten tanto como nosotros de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Marchitado la flor de mi ilusión, has destrozado mi pobre corazón con este adiós que tus labios me dieran para no verte más y olvidarme de ti para no verte más. Voy por la senda, prosigo en solitario, buscando en vano tu imagen bendecida. El destino no me mate, no me quite la luz de mis pupilas. El destino no me mate, no me quite la luz de mis pupilas. Senda, prosigo solitario, buscando en vano tu imagen bendecida. Sufro y lloro, mas tú no me comprendes. Tu el destino no me mate, no me quite de mis pupilas. El destino no me mate, no me quite la luz de mis pupilas. Promocionales publicitarios. Regresamos nosotros a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, nosotros también habíamos estado hablando sobre la gestión cultural y la música. Bueno, hay algunos ejemplos que se dice al respecto, como algunos príncipes fueron mecenas, ¿no? Y de alguna forma estos personajes financiaban gran parte de las obras de los compositores, como en este caso de Franz Joseph Haydn, y lo hicieron hasta su jubilación, es decir, como que como cualquier trabajo donde se hacía un contrato, a estos personajes les hacían igual, porque los músicos debían permanecer como de cabecera, ¿no? Si en esta ocasión necesito que haya música, pues solamente tenían que llamarlos y ellos estaban ahí. Uno de los casos, como por ejemplo lo que comparte esta página respecto de Chile, que en la actualidad las cosas han cambiado, como indica Arturo Navarro, y dice que en los países de régimen totalitarios, donde el Estado es el que financia y organiza todos los eventos culturales, no se necesita el papel de un gestor, sino de producción, ya que la financiación está siempre segura. Así pues, la gestión cultural y lo musical está inherentemente unida a la existencia de la libertad de creación y diferentes formas de financiación de las actividades artístico-culturales. La gestión cultural surge en el momento en que hay creaciones diferentes, intentando que sean aceptadas y de gusto de una determinada audiencia, ¿cierto? Bueno, yo creo que si nosotros recorremos y recordamos algunos de los testimonios, pues han habido canciones o los artistas más bien han grabado una serie de canciones, pero no todas son aceptadas. Hay algunas que tienen mayor popularidad que otras, puede ser porque se sienten identificados o sencillamente porque ha habido mayor difusión en los medios de comunicación, o alguien compró la música y obviamente se lo pudo difundir entre la familia, y eso hace que se vaya generando una red y obviamente ese tema musical aceptado. Pero hay temas en los que quizás solamente se llegó a grabar y se quedaron ahí esos temas musicales. Nos vamos a ir con más música, algo que nos trae las hermanas Naranjo Vargas. Vienen a continuación aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Una guitarra hay que ver y también una copita. Una guitarra hay que ver y también una copita. Que mi linda comadrita le vamos a festejar. Que mi linda comadrita le vamos a festejar. Le vamos a festejar. La santita nos hará bastante dicha de jura. La santita nos hará bastante dicha de jura. Si es que está bien chumadora para con gusto. Que está bien chumadora para con gusto bailar, para con gusto bailar. Como la víspera es hoy, mañana es el propio día. Como la víspera es hoy, mañana es el propio día. Gritemos con alegría y que viva el buen humor. Gritemos con alegría y que viva el buen humor. Que vive el buen humor. Si es que está bien chumadora para con gusto bailar. Si es que está bien chumadora para con gusto bailar. Para con gusto bailar. Olvidar a quien se quiere. Regresamos nosotros a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Y también nuestro agradecimiento, como siempre, a todos quienes replican este programa en algunas provincias del país. Usted también nos escucha y nos mira a través de la página www.radiocce.com. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hoy, Patricio, nos da muchísimo gusto el que ya te incorpores. Sabemos de que vienes a carrera después de este taller. A ver, pero sí es bueno que lo comentes, dónde lo estás dictando y qué tema es el que estás abordando. Bueno, primero un saludo cordial a la gente de la radio de la Casa de la Cultura, aunque sea atrasadito, ya estoy aquí para compartir con Laurita este florilegio musical ecuatoriano. Estamos trabajando en tres focos de talleres. El primero es, como dijimos el otro día, en Atola Chica, una comunidad indígena por Tumbaco, ¿no es cierto? Que el día sábado, a propósito, se presentaron en la Plaza del Teatro, aquí, en la toma de la plaza. Estuvo fantástico. Estuvo la celebración del Inti Raymi junto a otras comunas. Estuvieron tomándose la Plaza de Santo Domingo a partir de las 10 de la mañana. También estamos haciendo otro foco de taller en la Casa de las Bandas, aquí en la calle Los Ríos, detrás del Colegio Don Bosco. Y este momento vengo desde el colegio Jacinto Gion y Camaño, que estamos haciendo un taller de música y danza con chicos que quieren aprender pingullo y que quieren hacer las coreografías del Valle de los Chillos. Es decir, tenemos tres focos de trabajo este momento de tanto azul. Sí, bonito, me encanta. ¿Temas? Corre, corre, del uno al otro. Algo parecido, bueno, el uno era el pingullo, pero en el resto... Ah, en la Casa de las Bandas vamos a hablar estrictamente de gestión cultural y un poco de historia de la música del Ecuador. ¿Por qué? Porque en la Casa de las Bandas se siente ese... como una especie de vacío, digamos, por decir algo, en el sentimiento de las bandas de pueblo de nuestras comunidades, en el sentido de que... se ha ido perdiendo el encanto de la banda popular, de hacer algún proyecto, de hacer un encuentro de bandas, y hay que trabajar mucho en el aspecto psicológico, en el aspecto organizativo de las bandas para que recobren ese entusiasmo. Pato, ¿y crees tú que de pronto esta pérdida o quizá esa falta de apego de las comunidades se debe a que se cree que las bandas, o sea, solamente son netamente populares, que no deben estar en determinados lugares, y eso hace que de pronto como que vayamos dejándoles a un lado? Hay algunos aspectos que cruzan la situación de las bandas de pueblo. Por ejemplo, el hecho de que muchos músicos integran varias bandas a la vez. Uh-huh. Es decir, no hay una concentración, un proceso de identificación total con la banda X o con la banda Y. Otro aspecto podría ser que el aspecto comercial que se ha dado últimamente ha concentrado la atención en determinadas bandas de pueblo que se han hecho muy famosas, muy comerciales. No quiero herir susceptibilidades, pero por ejemplo, si hablamos de la banda 24 de Mayo, es muy famosa, está presente en muchos actos, y las otras bandas como que ven disminuida su presencia. Es decir, se contrata ya solo a determinadas bandas para todos los eventos, tienen varios compromisos, y hay otras banditas de pueblo, precisamente formada por albañiles, por gente de comunidad, que no tiene contratos, que no tiene presentaciones. Todos esos trabajos todas esas temáticas estamos tratando para que las propias bandas puedan generar sus propios proyectos, que un encuentro de bandas, que un festival de bandas con determinada temática, por ejemplo, solo el pasillo, solo el San Juanito, es decir, o música de determinada época. Es decir, hay que hacer un bastante trabajo laborioso, organizativo, con las bandas de pueblo. Aquí entra el papel de la gestión cultural. La gestión cultural es precisamente nuestro campo de acción, y ahí entramos para ayudar un poquito, ¿no?, con lo que humildemente se ha logrado estudiar. Claro, tú dices banda, una determinada banda, pues está en la mayor parte de los eventos, como que ya solamente está programada, ellos están solo haciendo la producción, pero acá nos hace falta las dos cosas, es decir, que puedan gestionar sus espacios para que ellos puedan salir adelante. Y no estar a expensas solamente de invitaciones, de oficios, etcétera, sino que cada banda, cada comunidad pueda generar sus propios proyectos, es decir, ¿Es posible? Sí, totalmente. Los músicos de las bandas se caracterizan por ser gente obrera, campesina, trabajadora, que le pone mucho empeño, y entonces vamos a aprovechar esas voluntades, esas fortalezas, para introducirlos al campo de la gestión cultural. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música y al regresar seguiremos hablando sobre la gestión cultural y la música, cómo se va desarrollando aquí en Quito y también en algunas parroquias y en otros cantones, de esa experiencia de Patricio que no para. Ustedes acaban de escuchar tres clases hoy en la mañana. El siguiente tema musical viene ¿de dónde? Desde el Oriente Ecuatoriano con Mishki Columbi, de la colección Taitas y Mamas. Vamos a escuchar un nampes para estar más alegres, más tranquilos. Tariska kayanti yandanga mi puchanu warmi mama wasima yutariska kayanti yandanga mi puchanu warmi mama wasima nikta nikta rikani suma warmi washala acha wara margasha nikta nikta rikani suma warmi washala acha wara margasha Tal palio se apichu, lulu alias carasay, nyuka mucho masharam. Hasta el palio se apichu, lulu alias carasay, nyuka mucho mashara. Y anda pulio tiliang mi, y marara tukushay, y anda manjay pasani. Y anda pulio tiliang mi, y marara tukushay, y anda manjay pasani. Mareri maka, nyuka warbi mamaka, murla yanda pulomi. Nisha mareri maka, nyuka warbi mamaka, murla yanda pulomi. Murla yanda pulomi, murla yanda pulomi, murla yanda pulomi. Nisha mare imakai, nyuka warmi mamaka, burla yanda pulomi, burla yanda pulomi, burla yanda pulomi, burla yanda pulomi. Mariri makai ñuka warmi mamaka hola yanda pudo mi nisha mari maka ñuka warmi mamaka hola yanda pudo mi hola yanda pudo mi hola yanda pudo mi hola yanda pudo mi hola yanda pudo mi. Y ya estamos de regreso y Patricio, tú nos comentabas que muchas de las veces también existe la gran oportunidad de que las agrupaciones musicales realicen sus propios proyectos para que puedan mostrarse. Y no nos olvidemos también de que antes habían, por ejemplo, casas disqueras que se dedicaban a promocionar a los músicos. Actualmente existe muy poco y cada quien tendrá que buscársela para promocionarse, es decir, desde sus propios recursos, otros que ingresan a fondos concursables como los que tiene el Ministerio de Cultura, pero no todos pueden llegar a esto. Ahora, esto de la dependencia del músico respecto a un mecenazgo, un padrinazgo, casi que nace con la historia misma de la música. Así es. Decir, porque el músico estaba destinado, por ejemplo, para cantar a los dioses, para invocar a las lluvias en la antigua. Estoy hablando en tiempos muy remotos. Uh-huh. Por lo tanto, dependía de las autoridades también. Estaba en función de las autoridades de su pueblo, de su comunidad. Es decir, cumplía un servicio. Después, recuérdese, ya en la época de Mozart, de Beethoven, ellos también dependían de un rey, de un mecenas, de un padrino. Y que cuando él les auspiciaba estaban destinados a cumplir los requerimientos de ese padrino. Quiero una sinfonía, quiero una ópera, quiero una obra. Y si nos acercamos más acá, ya la aparición del trovador independiente, del músico que va cantando sus propias historias, que ya no depende de nadie, le pone en una situación de ventaja y desventaja. Las ventajas pueden ser el canto independiente, por ejemplo. Puedo decir lo que yo quiera a través de mi canto si no dependo de un padrino, si no dependo de un mecenas. Es lo que nosotros hemos analizado con los compañeros que forman parte de agrupaciones oficiales, por ejemplo, qué sé yo, de instituciones, la banda sinfónica del municipio, la orquesta de instrumentos andinos del municipio, el coro Pichincha, el coro de la Casa, son agrupaciones que responden a instituciones y por lo tanto responden también a las políticas de esas instituciones. No estoy aquí para juzgar si bien o mal, estoy para decir que responden a las uh-huh. a las intenciones, a las políticas, a los objetivos de esas instituciones. En cambio, el músico que está fuera, el artista que está fuera, el trovador que está fuera, tiene que en desarrollar su propia agenda, hacer su propia, desarrollar sus habilidades de gestión cultural, de capacitarse en cómo conseguir un auspicio, cómo organizar un evento, todo lo que implica la gestión cultural. Pero ojo, hay mucha confusión, y eso también hay que decirlo, hay mucha confusión en que el gestor cultural es solo el que organiza, el que sabe organizar un evento. Entonces, eso podría caer en el campo de la eventología. El gestor cultural va mucho más allá. Investiga la historia de esas músicas, tiene que investigar la razón de la existencia de esos trovadores, tiene que investigar toda la connotación histórica, social, política que envuelve ese accionar de los artistas para hacer una propuesta sentida, sustentada, que nos permita llevar adelante procesos. No solamente un evento, hacemos un festival y ¡san!, se acabó. No, sino hacer procesos. Procesos de crecimiento, procesos de ampliación, procesos de investigación, procesos de profundización en determinadas artes. Es decir, yo creo profundamente en la gestión cultural como una herramienta de profesionalización, de mejorar los días también para los actores, no solamente músicos, sino los actores culturales de nuestras comunidades. Y eso, decíamos que no solamente debe quedarse en determinados grupos, sino que todos puedan organizarse para poder, consolidar una meta. Sí, la Constitución nos reconoce los derechos. Desde el 21 al 26 hay que leer los artículos de la Constitución, los derechos de la cultura, también desde el 373, me parece, los derechos culturales, y habla de que todos tenemos derecho a ejercer, a practicar nuestra cultura, etcétera, pero en la realidad los recursos no están en la misma disposición para todos. Y el hecho de que la Constitución estipule, reconozca estos derechos, también es importante que la población en sí se apropie de esos derechos y entienda también, para poder decir, este sí debe estar aquí. Es decir, que todos tengamos la oportunidad de mostrar esas fortalezas que tenemos, y que nadie nos diga, no, esto no puede ser parte de. Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo digo así, en una reunión de artistas se escucha con frecuencia, no sé si has estado tú, Laurita, con frecuencia dicen, es que no nos contratan, contratan solo a unos. Así, bueno, y cuando uno les dice, ¿has hecho tu propio proyecto? No. ¿Has leído la Constitución Política del Estado? No. No. Pero puedes hacer un proyecto argumentando en el artículo, en los antecedentes de tu proyecto. Artículo 21 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a ejercer la cultura de los ciudadanos, etcétera, o a utilizar el espacio público. Me baso en esos artículos y presento mi proyecto, y si no me dan, tengo argumentos para pelear. Sí, y tengo y además que justificar por qué hago ese tipo de proyecto, demostrarlo basado y amparándose en la norma, tanto constitucional como también en otras leyes que tenemos nosotros. Y en el espíritu comunitario, pues por ejemplo estas celebraciones del Inti Raymi, por ejemplo, bien podrían surgir proyectos barriales, parroquiales, comunales, que requieran ser apoyados para la celebración. Que nos sentamos orgullosos de nuestra cultura, que no tengamos miedo de demostrar lo que somos también. Cultura, de ejercer nuestra propia cultura. Vamos a irnos con más música. Sí, no sé si tenemos algo listo. Hablamos rato de las bandas, ¿ya? ¿Por qué no escuchamos a la banda 23 de Mayo de Chillogallo, que hizo un trabajo con la dirección del maestro Estuardo Rivadeneira, y podríamos escuchar el número uno con el tema Rosas y Espinas, ¿no? Muy ¿cierto? Conocido también, que y tengo una rosa, rosas y espinas, exacto, y etcétera, etcétera, y es un tema que no solamente se la escucha la banda, a esta banda 23 de Mayo, que ya habíamos tenido el gusto de aquí tener estuvieron aquí en la radio, escritorio, sino que claro, hay muchos también que lo hacen, pero cada quien le pone su esencia, su estilo. Y con un saludo cordial al maestro Estuardo Rivadeneira. Así es, nosotros este nos sumamos a este gran maestro que siempre está pendiente de mostrar su trabajo, y que pertenece, pues como tú lo decías, a la casa de las bandas, ¿no? Y de hecho, pues por eso es lo que permiten también que se vayan dando a conocer en sus espacios. Y por qué no, si usted está en el norte, está en el Valle de los Chillos, y pueden intercambiar también su música, que cada quien pueda estar en estos sectores, y los que están en una determinada fiesta, pues puedan ir a otros espacios, y así pueden irse dando a conocer. Entonces nosotros nos vamos a escuchar Rosas y Espinas, de la banda 23 de Mayo de Chillogallo. Llegó la alegría, llegó la banda 23 de Mayo para usted, para que lo disfrute. ¡A parrear! Venga con la comadre, a bailar. Venga y disfrutemos esta alegría. Tu banda 23 de Mayo, para que lo disfrute. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Échale bonito! Salimos a bailar, a disfrutar. ¡Esa es! ¡Qué bonito! ¡Baile con tu banda! ¡23 de mayo! ¡Sí, señor! ¡Así, así, así, así, así! En los 940 amplitud modulada y en nuestras radios amigas, Radio Macarena, Radio El Buen Pastor, Radio La Voz de Ingapirca, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Hoy comparte con nosotros sobre la gestión cultural y la música nuestro compañero Patricio Robalino. Y bueno, vamos a ir finalizando y cerrando ya con brocha de oro este programa, Pato. Sí, como siempre nosotros tenemos la oportunidad de hacer talleres con grupos de música, con grupos de danza, con artistas de diferentes áreas, y tú también has sido testiga de eso, que nosotros primero lo que hacemos es poner los insumos, como cuando una mamá va a preparar una comidita, primero busca la harina, el agüita, los huevos, lo que vaya a utilizar, y luego hace su gran comidita, su preparación. Sí, y Pato, y que eso tiene relación con nuestra historia que también habíamos comentado sobre, hoy contamos sobre la historia del anillo, que fue y todo el mundo se reía de la venta de eso porque él pedía una moneda de oro y nadie quería pagar. Pero después su maestro le dijo, no, tú tienes que saber el verdadero valor de ese anillo. Y precisamente es lo que tú haces. A eso vamos. Cuando hacemos los talleres, no es que entramos directo a la gestión cultural, entramos por el quichua, entramos por la historia de la música del Ecuador, por las definiciones de cultura, de identidad cultural, de patrimonio cultural, de diversidad cultural. Cuando ya tenemos listo todos esos insumos, hacemos recién la comidita, que sería la gestión cultural. Yo soy un ferviente, creyente, impulsor, de que la gestión cultural debe irse profesionalizando en nuestro país y no, yo lo voy a decir con mucho respeto, no llamar o autollamarse gestores culturales, así masificando el criterio sin haber abordado todos estos campos del conocimiento, sin respetar la diversidad de culturas que existen en nuestro país, en el mundo, sin alinearse a una filosofía, a un método de trabajo, sin profundizar en la investigación. Yo considero que no soy todavía un gestor cultural, que estoy en camino de trabajar, de investigar, de estudiar, y que sí hay otras personas que ya lo han hecho y a quienes yo respeto y admiro mucho. Pero invito a los compañeros a que cuando ya nos metemos a hacer un grupo de música, un grupo de danza, un grupo de teatro, alguien, uno o dos compañeros deben estudiar la cuestión de la gestión cultural, porque si no estamos como huérfanos ante tantos elementos, recursos culturales que los medios de comunicación, la sociedad nos pone ahora. Si no tenemos una luz, un caminito, una política de acción de cada uno de los grupos, y que es trabajo de los gestores culturales, entonces como que nos perdemos en nuestras propuestas. Así es, y por eso ese llamado a todos quienes son parte de o hacedores de la música, es a preparar sus propios proyectos, ampararse en la Constitución, ampararse en la Ley de Cultura, y ustedes empiezan ya a diseñar, a trazarlos, para que empiecen a visibilizar cada uno de sus trabajos a través de estas propuestas, que es parte importante. Si usted no lo hace y está esperando que solamente le toquen la puerta y le digan, bueno, usted está contratado, eso es completamente difícil, porque ahora, imagínense ustedes, hay mucha competencia, hay muchos artistas, hay mucha música. Y eso, obviamente, para poderlo mostrar a su trabajo, y que tiene que ser de una muy buena calidad, pues imagínese usted, empiece desarrollando ese trabajo primeramente. Y ese trabajo, ¿quién lo propone? El gestor cultural, la compañera gestora cultural. Es decir, necesitamos en cada organización uno o dos gestores culturales para que nos impulsen a trabajar con proyectos, con una forma de acción, con metas claras. Es decir, que al final del año podemos sentarnos los compañeros integrantes y decir, bueno, ¿qué hemos logrado este año? ¿Qué conseguimos? ¿En qué fracasamos? Y hacer los correctivos necesarios para el siguiente periodo de actividad artística. Bueno, Patricio, para nosotros siempre es un gusto el poder compartir contigo. Hoy hemos hablado sobre la gestión cultural, la importancia de ese trabajo. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Sí, muchas gracias, Laurita. Aquí no se olviden, y ahí sí puntualitos el otro lunes. Ya veo la urgencia y la necesidad. Así es. Entonces, esperen el próximo lunes a Patricio Robalino aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Vicente Moya, que hoy me acompañó en los controles, y será con ustedes hasta una próxima oportunidad. Y les dejamos con una canción junto a Charijay, ¿no? Sí, para terminar bonito este lunes, y que tenga un bonito inicio de semana a todos los amigos. Hasta la próxima.